Somos así, underground, vamos así, bien topia. Y a su gata póngale candado, que esto para bombar el candado. Vamos así, vamos así, bien topiao. Y a su gata póngale candado, que esto para bombar el candado. No es culpa mía, Hugo, que la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, Hugo, que ella se le pega a descontrolar. Así que muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, muévelo, sigue. Muévelo, Hugo, somos así, underground. Somos fuerza con el tire de la maleza. Pesa, vamos a entrar de presa. Para los cazadores que no... Te empieza, oh no, tiene la misa que te cita la Mona Lisa, cita, el que cita la Mona una risa, no me de prisa, dale de brisa, me avisa. No es culpa mía, Hugo, que la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, Hugo, que ella se le pega a descontrolar. Así que muévelo, sigue, muévelo, sigue. Lo sigue, muévelo, sigue. ¿Qué pasó, Hugo? Somos así, underground. Somos así, underground. Somos así.